Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT. A ti no sé si se te va a oír. Sí, me oye, sí, se te oye, sí. Pues nada, ahí está, a un lado Josean, al otro lado Camilo. Y nada, hoy vamos a dedicarlo a varios conciertos, bueno, a dos conciertos concretamente. Uno que está muy, muy cerca en el tiempo y en el espacio. Y otro que no precisamente, porque es en Torremolinos. Concretamente el Rocking Race Jamboree, que este año celebran, parece ser, su 20 aniversario, aunque que yo sepa, bueno, el 100% de los que estamos aquí casi no sabíamos ni de su existencia. A mí me suena de alguna edición anterior, algo de Torremolinos, sí. Pero bueno. No, bueno, hombre, algo sí que suena, pero vamos, no es que lo haya... Yo no he estado, vamos, eso es lo que iba. Yo tampoco, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ir con Nashville Pussy, que como os decíamos hace unas semanas, pues se han editado trabajo nuevo... Y también vienen a presentarlo. No sé si has visto tú si tienen teloneros, ¿no? Parece. No he visto carteles ni nada, pero la información que he visto en internet es solo. Bueno, vienen solos. Me parece un poco raro, pero bueno. Nada, ¿no? Ni idea, ¿eh? Vale. Pues nada, Up the Dosage, arriba la dosis, jugando, pues eso, con su gusto por. Por los tópicos un poco, ¿no? Por el sexo, sí. Drogas... Y por los psicotópicos. Y rock and roll, no sé si tanto ya. Y en esta, pues bueno, Till the Meat Falls Off the Bone, uno de los temas así más potentes. Nashville Pussy. We'll be right back. Ahí teníamos el nuevo disco de Nashville Pussy que van a presentar pues mañana mismo aquí en Bilbo. Y bueno, no vamos a entrar en el tema, ¿no? Porque ya hemos hablado bastante de ellos. Os comentaba lo del el Rockin' Race Jamboree, que bueno, ahora mismo acabo de perder la hojita, pero bueno, básicamente cumplen, parece ser, 20 años de este festival de Torremolinos en Málaga. Y que bueno, pues este año la verdad es que pues el cartel es bastante, pues bueno, tampoco es especialmente llamativo, porque bueno, son bandas que han estado pues aquí mismo en Bilbo en varias ocasiones. Pero bueno, como por ejemplo pues es los Straight Jackets, que de nuevo vienen con la compañía de Kaiser George, con el que hicieron el disco, el del Twist y el todo el rollo este, que luego lo escucharemos. De los Kaiser. Sí, el del Gorilla Twist y este. Ese, ¿no? Ahí mismo. Luego está la Rockabilly Kim Lenz, están los Rapiers, que a esos no los controlo. Sleepy La Beef, en el tema, bueno, dentro de los pesos pesados, digamos, de las tres cabezas de cartel, uno es Sleepy La Beef, que es el Orondo. El Orondo que tendrá ya cowboy cerca de 90 años. Pues no te creas, yo el otro día hice cálculos y, a ver, pues yo creo que 79 hace. 79. O sea que tampoco. Ah, bueno, casi 80. Casi 80. Es que claro, cuando sí, en los 70 eran, pues que tendrían 30, 40 años o así. Sí. Pues bueno, claro, ahora. Bueno, sí, vamos, sí, claro. Luego por otro lado está John Jesse, que este también, joder, bueno, este luego hago el cálculo, pero tiene que ser todavía más mayor. Un cantante de rhythm and blues, de soul, que por lo que tengo entendido estuvo pues en un grupo junto con este hombre, con Richard Berry, el de Louie Louie, en los Hunters. ¿Era? Pues sí, se llamaban los Hunters. Más interesante. Y que al igual que Richard Berry, pues también tiene su tema por el que es más recordado, que luego también escucharemos, evidentemente, el Mary Lou. Que para el que no lo recuerde, pues bueno, lo vais a oír y vais. Bueno, yo por lo menos he flipado porque el original yo creo que no lo había escuchado nunca. Siempre lo había oído, pues eso, en versiones, un tema muy reconocible. Pero que bueno, eso será después. Y vámonos al grano, que el tercer cabeza de cartel es Barrens Windfield y Los Salvajes, que tienen disco nuevo, bueno, del 2013, pero más o menos nuevo, que se llama Dig Die Savage Soul. Y empieza así. El hombre de la esquina. You know she got a Sunday punch. You know you gotta face the pain. Kiss her hand and kiss the canvas. And love you through the standing pain. At the corner of my hand. What you doing? You're falling through the ropes again. Barrens Winfield en su último disco y bueno, lo que comentábamos fuera de antena, que yo la verdad es que nunca ha sido pues un grupo que me haya, pues no sé, no me han acabado de convencer nunca, no sé por qué, pero los discos que he escuchado por lo menos siempre me han parecido un poco, pues que igual la producción o no sé, o los temas o qué, pero como que les faltaba algo de garra. Y la verdad es que este disco a mí por lo menos me ha pillado bien y es pues uno de los que, vamos, más potentes. La producción concretamente, pero no debe de ser la primera vez, se encarga el propio Peter Greenberg, el guitarrista, que... Sí. Miembro de MZ, de los antiguos Lies, vamos, de los primeros Lies. Eso es. Bueno, hombre curtido en el rock de Boston. Y luego, bueno, el resto de la banda también aparece un tal Phil Lenker, que dicen que también estuvo en los Lies, lo único sería seguramente primero, más posterior. Sí. Y lo dicho, no sé, la banda suena, a mí me parece que muy muy potente. Llevan ya también sus añitos, porque llevan en el 84, empezaron a sacar sus primeros trabajos. Estoy hablando de Barrens Winfield y los Salvajes, allí en Boston. Y nos vamos a quedar con otro tema que se titula Mi chica no vino a casa anoche. Bueno, pues nada, yo parece ser que estoy muy... Cuidado, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Barrel Quiz finlandesa, Barcelona Quiz. Eso es, en su último trabajo, y que, insisto, a mí me parece bastante más redondo. Evidentemente, volvemos al tema de siempre, haciendo lo mismo, porque, bueno, pues eso, suena un poco a los Sonics, hay temas en los que suena un poco a Screaming Joe Hawkins, otros en los que parecen unos Avons, pero con un cantante, pues evidentemente un poco más... Sí, como está, como Greg Taylor. Sí, exactamente. Y eso, que no suena nada nuevo, pero yo la verdad es que lo he disfrutado. Y vamos a escuchar uno más. Nos vamos a quedar con el último, que es también otro pepinazo. Turn Your Dappen Down. Baby, gonna have to leave this town. Yeah, your love is hot, too damn hot to die your dapper down. Yes, your love is hot, too damn hot to die your dapper down. Well, if you don't cool it, baby, gonna have to leave this town. Y de Barrens Winfield a los Straitjackets, que, bueno, poco hay que decir más de ellos, que ya además están hasta las películas hasta malas, de moda, ¿eh? Están un poco. Concretamente van a estar con Kaiser George, que yo sepa tan solo sacaron un disco en conjunto, o bueno, por lo menos un trabajo, un LP, el Twist Party, del año 2006, y que la verdad es que si lo comparas con el último de los propios Straitjackets, pues gana mucho. Y si no, escuchar este Twisting Out in Space. Way up in orbit, they heard a man say, John Glenn is headed our way. Friendship Sevens on track number five. I wanna be twisting with John pass by. They did the twist. Way out of space. They did the twist. Way out of space. They did the twist. Venus gave a twisted party way out in space. She invited Pluto to twist the night away. Pluto invited Stray Jackets en estado de gracia, con un disco, pues eso, muy, muy completo, y del que vamos a oír otro tema, si te parece. ¿Cómo lo es? Pues esto de ¿eh? El twist de Torremolinos en esta época del año, contraste de la hostia. Ya, bueno, no sé, si de hecho, bueno, sí, y Sol y Playa también tendrán, y esas cosas. No sé, en Sevilla, eso creo que estaba bebiendo ayer. Do the Daily O, se llama esto. Don't be slow. We're doing a dance called the Daniel. Stay straight ahead. Hey! Keep your feet on the ground and nod your head. Now punch! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Now twist! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Bend your knees and swing that guitar low. The daddy uh-oh! Jackets. Y qué iba a decir, bueno, también entre otros de los pequeños, de los grupos así más pequeños que hay, el propio Eddie Angel, que también estará con su Guitar Party y como invitado especial es Mokstak Lightning. Que bueno, no sé quién será, pero vamos, cogiendo el tema de sí, Howling Wolf, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, estará Mike Sánchez y su banda, un rockabilly que, pues si no recuerdo mal, ha estado tocando en algún grupo con Imelda May y bueno, no le tengo muy fichado, pero bueno, y un montón de bandas. Bueno, estarán los Mambo Jambo también, otro grupo de instrumentales de madrileño, y los Imperial Surfers, una banda que acaba de editar recientemente un disco compartido con los Montesas y que, uh-huh, pues bueno, no he tenido el placer de escuchar, pero seguro que está muy bien. Los High Tones también, otra banda de rockabilly. Y también de rockabilly va a estar Kim Lent, la cantante, pues es de California, ¿no? Sí, de Los Ángeles, me parece. Uh-huh. Que recientemente, el año pasado editó su nuevo disco, un Follow Me, del que vamos a escuchar uno de sus temas, para empezar. Este, Pay Dearly. A ver, Pay Dearly, sí. Paga cariñosamente, algo así. Kim Lent. They say that money can't buy love, but I pay dearly. You know I pay with my dignity, I pay with my pride, I paid 100,000 tears, I nearly paid with my life. You're worth a fortune to me, baby, irreplaceable, you see. They say that money can't buy love, but I pay dearly. Kim Lent, que a esta no hay quien la saque de su estilo. Tiene, pues bueno, una forma de, sí, de tocar el rockabilly muy estricta, yo creo, en mi opinión. Muy clásica, ¿no? Sí, ahí, pero bueno, ahí está su nuevo trabajo, que, pues bueno, no parece que haya mucha diferencia con sus anteriores discos. Y bueno, que tampoco es que sea algo malo. Y vamos ahora con Sleepy LaBeef, otra de las estrellas así más relumbrantes, aunque eso sí, vaya cabrones, en la portada de, bueno, lo que es el cartel del festival, que por cierto, va a ser pues evidentemente esta semana, a partir del 13, que es el miércoles, hasta 13, 14, 15 y 16 de febrero, como os decía, en Torremolinos, en Málaga. Con conciertos, pues me imagino, más pequeños y luego estos grandes de los que estamos hablando. Y que os comentaba que Sleepy LaBeef le ponen una foto y le ponen al tío cuando estaba, ¿sabes? La típica foto como Johnny Cash antigua con una guitarra acústica. Sí. Pero, de los años cuando tenía 20 jóvenes, años. Claro, sí. En los 60. Joder, pues hay que ser cabrón, ¿no? Yo creo. Hombre, no sé. No sé. Y luego, bueno, a John Jesse también le ponen, pues, joven. O sea que, bueno, para el caso, a Barnes Winfield, sin embargo, mira, no le ponen ni en la foto al pobre. Vamos con Sleepy LaBeouf y un tema Honky Tonk, porque es lo que hace Honky Tonk Hardwood Floor. The fiddles are squeaking, the guitars are speaking, the piano plays a jelly roll. The man on the drums is Cleet Chapman, the bass man plays from his soul. The tables are quaking and your nerves are shaking, but you keep on begging for more. You keep having your fun, you lucky son of a gun, on a honky-tonk hardwood floor. On a honky-tonk hardwood floor. On a honky-tonk hardwood floor. You keep having your fun, you lucky son of a gun, on a honky-tonk hardwood floor. There's a waitress handy, and she don't sell candy, and she don't sell soda pop. There's a fat bartender who is there to serve you if you really want to reel and rock. If you got no money, then there's a little honey, she's a gal that you adore. So keep a having your fun, you lucky son of a gun, on a honky-tonk hardwood floor. On a honky-tonk hardwood floor. On a honky-tonk hardwood floor. You keep a having your fun, you lucky son of a gun, on a honky-tonk hardwood floor. And that's clear card to pick it for you. Saturday, you're broke on Sunday. On Monday, you're feeling sore. You got two black eyes that you picked up from a little guy the night before. And so you swear off a drinking, but then you get to thinking about the good times you had galore. You keep a having your fun, you lucky son of a gun, on a honky tonk hardwood floor. On a honky tonk hardwood floor. On a honky tonk hardwood floor. You keep a having your fun, you lucky son of a gun, on a honky tonk hardwood floor. You keep a having your fun, you lucky son of a gun, on a honky tonk hardwood floor. Desde Arkansas, el creo que lo que como le apodaban algo del toro, ¿no? Era el buey, eso. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre? El buey ojeroso, ¿no? Sí, bueno, inglés, porque era grande y tenía ojeras, evidentemente. Sí. Pues eso, también una leyenda que lleva grabando desde el 57. Ahí es nada. Sí, sí, sí. O sea, que lleva, yo ¿qué decías tú? Como 2000 temas propios. Sí, además se decía, bueno, cuando vino aquí fue en el año 88, por ahí una cosa. Y ¿sí? Resulta que, bueno, que decían que había, bueno, que es famoso también porque igual tuvo algunas sesiones con el mismísimo Elvis Presley y tal, y bueno, el tío, pues como todos estos hombres sureños que se han dedicado toda la vida a esto y tienen muchos años, pues dicen que tiene un repertorio de 2000 canciones a elegir, no sé cómo elegirá. Es un MP3 humano. Y de hecho, en una entrevista que le leí hace poco, que en realidad, bueno, se considera más intérprete que compositor. O sea, que sí, en realidad temas propios tiene, tendrá. Eso es. Pero básicamente pues son gente que se sabe todos los clásicos uh-huh. por aquellas tierras, de aquellas épocas. Y precisamente de clásicos vamos a ir uno, el I Smell a Rat, originalmente escrito y compuesto por Big Mama Thornton, que le vamos a oír en la versión de pues John Jesse, el que os comentaba, que es cabeza de cartel. Y que, bueno, aparece todo sonriente en el cartel y que le vamos a escuchar ahora mismo su versión. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. Better watch out. I smell a rat, baby. You won't tell me where you've been. Whiskey running all down your chin. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. You keep stumbling down the hall, bump your head against the wall, knock out junk and let it all. I knew you had yourself a ball. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. Better watch out. I smell a rat, baby. Oh, show you no slow straight. all over your face. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. Ahí teníamos a John Jesse, el joven Jesse, que en realidad se llamaba Obedía Donnell Obi Jesse, nacido el 28 de diciembre en Texas, curiosamente, en Dallas. Dallas. Pues nada, si queréis verle, pues eso, estará en ese Rockin' Race Jamboree, junto, bueno, la banda, concretamente además va a ser Mike Sánchez, el que comentábamos, y su banda, que serán los que le acompañarán. Lo cual, pues bueno, como todo, habría que verlo, a ver qué hacen, ¿no? Si no lo convierten en un revival de estos típicos horribles. Para... Sí, bueno, está de moda este tipo de rhythm and blues, shouting, stomping, ¿no? O sea, sí, pero vamos, que digo... Tipo Bunker Hill y así. Que a veces, pues yo qué sé, que parecen verbenas. Sí, bueno, no sé, depende si también cómo se lo monte el personaje en cuestión, cómo lleve lo de todo. Pues efectivamente. Nos vamos a quedar con otro tema más de él, que es precisamente el que os comentaba antes, el tema por el que, para bien o para mal, va a ser recordado. El Mary Lou, que bueno, pues bueno, ya cuando lo veáis vais a reconocerlo inmediatamente, yo creo, porque es un auténtico hit, lo que pasa que en su forma original... Pues todavía mejor, yo creo. Young Jesse, Mary Lou. I'm gonna tell you a story about a Mary Lou. I mean, a kind of a girl to make a fool of you. She'll make a young man groan and a old man pain. The way she took my money was a crying shame. Mary Lou, she took my watch and chain. Mary Lou, she took my diamond ring. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and then drove up far. Well, she left from Detroit, I'm going to Kalamazoo. Made her a fortune out of fools like you. Met her a rich man who was married and had two kids. She soaked that cat until he flipped his lid. Mary Lou, she took my watch and chain. My Mary Lou, she took my diamond ring. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and then drove up far. Well, I put a detective on her trail. Post office so that they could trace her mail. She got picked up and then was sent to jail. She clipped the judge just to pay her bill. Hey! She took my watch and chain. My Mary Lou, she took my diamond ring. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and then drove afar. Well, she came back to town about a week ago. Told me she was sorry she had hurt me so. I had a 62 forward and a $2 bill. The way she took that man, she gave me a chill. Mary, she took my watch and chain. Mary, Mary Lou, she took my diamond ring. You know that she took the keys to my Cadillac car. In my kitty and drove a far. Mary Lou, oh, don't you hear me calling Mary? Oh, oh, come on up back. Hey, hey, bring back my Cadillac. Ahí Estaba Jess, Young Jesse, recuperado además concretamente esto en un recopilatorio muy interesante que tiene por lo menos 9 volúmenes, llamado The Jerk Boom Bam, la grasienta fiesta del Rhythm and Soul. En el cual, pues eso, quizás yo creo que para mí por lo menos el más conocido es este hombre con ese tema. Pero vamos a recuperar unos cuantos porque la verdad es que, pues ya digo, en este primer volumen por lo menos tienen un montón de temazos. Por ejemplo, vamos con Charles Gray acompañado por Les Watson y Los Panteras, que tienen este Baby Don't Do It. Ahí estaba, perdonad que tengo aquí un poco de lío, ahí teníamos a Charles Gray, que por cierto también era tejano, de Dallas, vamos, concretamente, al igual que Young Jesse, y eso, bueno, acompañado por Las Panteras. Seguimos con más temas bailables, ahora por ejemplo un tal J.E. Smith, que nos propone, bueno, Did You Do the Mosquito? ¿Bailaste el mosquito? Did you do the mosquito? Yes, I did. Shake your leg? Yes, I did. Did you do the flea? We did the flea. That couldn't be beat. That couldn't be beat. Shake it, baby. Shake it, baby. Like down on a plate. Like down on a plate. Shake it, baby. Shake it, baby. Then I held a chain. Shake your twister, mm-hmm. Shake your twister, mm-hmm. Did you freeze? Yes, you did. And we your knees? Yeah, I need. Did you do the bop? Did the bop? To cast a rock? To cast a rock. To mash potatoes? Mash potatoes. For the collaborator? For the collaborator. Place your hand? Yes, we did. Upon your back? Yes, we did. To let your feet? Go zig zig zag. Yes, we did. You do it all right. Did it all right. You do it all right. Did all right. You do it all right. Did all right. You do it all right. Did all right. You understand? Yes, we did. That new dance. Yes, we did. Whatever you did. Yes, we did. Did you try it again? Yes, we did. You tell your mama. We told our mother. Father too. Father too. They did a little dance. Yes, we did. They both could do. Yes, we did. Place your hand. Yes, we did. On your hip. Yes, we did. Shake it, baby. Yes, we did. Let your backbone slip. Yes, we did. To let your hips. Yes, we did. Go in a little dip. Yes, we did. To do it all right. Did all right. To do it all right. All right. Do it all right. Did all right. it all right? Did you do it all right? Did you do it all right? Did you do it all right? Y de J. E. Smith a un tal Lorenzo Holden, que bueno, tocan un instrumental, uno de los pocos que hay en el mismo, titulado The Wig, la peluca. Hey girl, don't cough, or your wig might fall off. Todos estos temas aparecen dentro de este del primer volumen del recopilatorio de Jerk Boom Bam, una discografía que no sé, aparece, pone Rumanía, o sea que deben de fabricarlos, de reunirlos allí, y que la verdad, insisto, aparte de que, pues bueno, para empezar, la estética de las portadas y todas se lo curran con fotos antiguas, pero a la vez modernizado, y la verdad es que tienen muy buenas portadas. Y luego es eso, que en este primer volumen, por lo menos, no sé en los otros ocho, pero en este tiene mucho jugo. Vamos a quedarnos con un último tema de unos tal los Huntsmen, se escribe, y que pues también tiene ahí un pedazo punteo en medio muy guapo. Lo único, bueno, quizás este es el tema un poco más diferente, es menos bailable, o por lo menos lo recuerdo ya así, y es más como casi garajero, yo creo, si no me recuerdo mal. Send Me Some Lovin'. Won't you send me some lovin', baby? Send it, I pray. How can I love you when you're so far away? Send me your kisses, baby. Send it, my dear, so I can hold it, pretend you are here. Can you send me your kisses? I still feel that touch. I love you so badly, I so want you too much. My days are so lonely. I still feel that touch. I love you so badly. I still want you too much. My days are so lonely. My nights are so blue. I'm here and I'm blinded. I'm waiting for you. Won't you send me some love, baby? Won't you send me some love, baby? Won't some love? Y así hemos llegado al final. Pues eso, espero que os haya gustado la selección de temas. Y nada, dentro de 7 días volvemos aquí a En la Isla Irratia, en Shit. Y eso. Y eso, volvemos en Torremolinos. En Buen Ampuero.